Matius pasal 8. Tau ti isa lo tu hutamo talon tu huludu. Ngohun tu atau he uyu he tunu he olio. Walu atau mo ta hutungo lo na omao lo sujudu to talulio. Wa lo lo iya odie. Guru, wadu ti guru inao, ti guru mo wali mo pa ululi, wa mo pa suci batagalatia. Ti isa lo hudumo ta olu ulio, lo dede ta tau baito wa lo lo iya. Wa uinawo, porulilo iyo. Wa utau baito malato ilo luli. Lapatau ti isa lolo iya ma ode tau baito. Po tolo mamu mao, dilamuali o mosirita lo pasali boti, openu boli ode olita. Bopo na olo, ma popo bilo helo batangamu, ode oli imamu. Wa upongo hilo ma kurubani, ode Allahu Ta'ala, ode lo upilo marenta maili Nabi Musa. Moali tuoto oli mongolio, de uio otutu maloluli. To uti isa lo masoma ode kota lo Kapernaum, woluo ta ua lo pasukan ngota londo Roma lo na omai ode olio, wa ulo hile turungi odie. Guru, watu latia mapepeo balabalato to bele, wa utio siki-siki sada. Ti isa lo iya mao ode olio. Wa uma mo na omota mo po oluli olio. Bota ua lo pasukan baito lo lametao ode oli isa. Guru watia dilapatuti molo limo oli guru tobele latia. Bopo lelea lo mae o latia lo ia lo ngotahe. Wau wato latia boito mamoluli. Sababu watia lo hihilawo tawo ngota totibawa lo parenta. Wau totibawa lo parenta latia woluo mongo pajule. Wonu watia mopolele mau topajule ngota odie. Pona olo. Tio olo mamonao. Wawo ode tau wuwewo. Po olo ngopee. Tio olo mamonao mai. Meyalo ode wato latia polele mau latia. Pohutua pomao utie. Ma pohutu olio mao olo odito. To ulo dungo heo uilo ia lo taua lo pasukan lo Roma baito. Ti isa hilerani. Lapatau tio lolo ia ode tau-tau wala tahetunuhe olio. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli. Imani odie damangio. Dipope endama ilo dunggau. Openu boto tangota towolota lo tau lo Israel. Polele umai ode oli mongoli. Ngohundua tau tama mona umai. Monto matolo dulahu wau otolopa. Motihuloo wau monga peenda woli Nabi Ibrahim. Nabi Isaac. Wau woli Nabi Yakob, tode lomo iladia lo soroga. Botau tau wala lo Yahudi, tatu udio momaso, mapoma ilo Allahu Ta'ala, ode de lomo di olomada'a to diluari lo iladia boito. Tetomota bo woluo hihionga wau titideo, wau ngioto bohengo. Lapatau ti isa lolo iya ode taua lo pasukan boito odie. Pona olo iyo, uhe parcayamu ma mawali to olemu. Tua kutulo baito watolio maloluli. Tu ule dungga mota ode belele Petrus, ti isa lo onto mao oli mama le Petrus moluhengo, balabalato he huhulolio. Olulo tabua baito madilihima maili isa, lapatao mailengi uhe huhulolio. Tabua baito malobongu waulo hinda olio. Tu umalolango, ngohundua ta he ilo tuanga lolati. Mahedi lelo lio mai ode oli isa. Wau bowolo ia ngotahe-ngotahe, tio helo muhumau latilatia ala boito. Wau helo pooluli nga amila tahengongota boito. Pasali boito lo wali, alihumegana pupirimani lo Allahu Ta'ala loli oli Nabi Yesaya odie. Tio talo montaru lukuhundo, wau lo tanggungi panyakiindo. To uti isa lo ondo mangu hundua ada atau pali-palita to olio, tio lo marenda mongomurilio mubalanga ode ngotuali lo bulalo. Lapatao taahani lo taurat ngota lo na omai ode oli isa, wau lolo iya ode olio. Guru, watia mo na wali guru openu boli de utonu upo na wali guru. Di isa lolo iya ma ode olio. Serigala ohuangio, wau burungi hetombota obele alio. Bawala o manusia dila otambati popodutualio lo lungkongo. Lapatau talango talo murilio wewo, lolo iya ma apoli ode olio. Guru, Ijini amai watia mo na amota mo lo bungopo oli papalatia. Bo ti isa lolo ia ma ode olio. Iyo po dudu olomai olau. Huli ma tau tau wala ta mailate, molo bunga tau lio ta ilate. Lapata ti isa lo tita eto bulotu, wa mongomuri lio, lo dudu a olio. Debo lo malo hipai dupo tada to bula lo baito, tunggu lo bulotu mangope mo ahumo hepotemba lo buolo. Bo ti isa le tuluhu to bulotu baito. Mongomuri lio lo muo olio, wali mongolio mao. Guru! Turungi pomai, itu mamolopu. Ti isa lolo ia odi oli mongolio. Longola ti mongoli mohe, wei ti mongoli tadila boti paracaya. Lapata ti isa malobongu, walo nganti ngamo tadupo tawau bulalo baito. Tunggu lo bulalo baito maloli loda. Tau-tau wala baito hi herania wau hepolo iawa odie. Manusia walo tio boti, sambe dupota wau bulalo taati ode olio. Tau ti isa le dungga mota ode ngotuali lo bulalo, de wito ito to huta lo tau lo gadara, wolua dulon tatai lo tuanga lo lati, lo na omai lo nto panggula, modu dungga ya wolio. Ti mongolio dulon ta parangi olada, tunggu lo di dulu ngotama o tabarani moli baya moli dalala baito. Lapata ti mongolio lo nguwati a ode oli isa odie. Wala wala uta'ala, mapungolamu ami butir. Ibu aku turi ayo buti, lenamai musik kisah olami. Dila mulami ngamo tateto, walua boi ngokawangi ngohuntua hepongala. Lapatau lati-lati ala boito lohile, walo uto otutua ode olio odie. Ono iyo mo olami, parendamai ami umaso, ode boi ngokawangi baito. Ti isa lolo iya ode olimong olio. Pona olo. Lapata lati-lati ala baito malo kaluari mao lonto tadu lo ta baito. Wau malo maso mota ode boi ngokawangi baito. De bolo ngamila boi ngokawangi baito matilu meteo. Walo titidehu lonto bihu pangato ode bulalo. Wau ngamila lo powate to de lomo taluhu. Ngamila tahedahawa boi baito matilu ngoteteo ode kota wau lo hungguli mao ngamila umalo wali. Tumimbi hutadu ulota ilo tuanga lo lati baito ilungguli ma oli mongolio olo. Nga amila tato kota baito malo kaluari mai, lo milohe oli isa. Wau to uti mongolio lo dudungga ya mao wolio, ti mongolio lo hile walo uto otutua, alihutio molo la mao huta li mongolio.